cuando yo me fui, creí que iba a olvidarte fácilmente. Pero estaba equivocado, tarde yo lo comprendí. Intentaré reconquistarte nuevamente. Voy a reconquistar.